50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 30 de noviembre. Abrió la inscripción para la colonia de vacaciones de la UNLP. La UNLP abrió la inscripción para su colonia de vacaciones para los periodos de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 en los turnos mañana y tarde. El ingreso, según se detalló, será abierto a toda la comunidad y podrá asistir chicos de entre 3 y 13 años con dos opciones horarias, de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 7. Para iniciar la inscripción se debe ingresar a www.deportes.unlp.edu.ar, completar el formulario de preinscripción, descargar e imprimir. Les interesados podrán solicitar informes al teléfono 644-7112. La Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández realiza actividades en Plaza Belgrano. De 6 a 9 de la noche, la institución brindará clases de tango y folclore durante toda la semana a quienes se acerquen en el marco de la jornada de promoción de las carreras que dictan. La escuela brinda al profesorado y tecnicatura de danza folclórica y la tecnicatura de intérprete y coreógrafo de tango. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través de un formulario ingresando a la página web o a través de las redes EDTA José Hernández. Radio Futura habló con Laura Solari, directora de la institución. Salimos a la plaza, a Plaza Belgrano, a realizar clases abiertas a la comunidad de tango y folclore a cargo de profes de la escuela para poder difundir la oferta educativa que tenemos, que estamos justamente en periodo de inscripción para ingresar a las carreras en el año que viene. Encontrarnos también, que bueno, este año ha sido tan difícil, y poder generar un espacio de encuentro al aire libre, con los cuidados que hay que tener, y también difundir a la comunidad estas hermosas carreras que tenemos para... Un servicio que informa más cerca. Se realiza una nueva edición de Museos a la Luz de la Luna en Berisso. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Berisso informó que el sábado 4 de diciembre, el Museo de la Soda y el Museo 1871 se suman a la propuesta Museos a la Luz de la Luna, organizada por la Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina y MUSAS, Museos y Asociaciones La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena. La jornada se realizará de 6 de la tarde a 10 de la noche. Según se adelantó, desde el área de turismo en el playón municipal de Avenida Montevideo entre 10 y 11, estarán disponibles combis gratuitas para el traslado hacia los museos y posteriormente el regreso al playón, donde se estará desarrollando la fiesta de la cerveza artesanal. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.